se le pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte achís. Al payaso Plin Plin se le pinchó la nariz.